queremos que nos ofrezcan que este hospital funcione mejor a lo municipal, por decirlo en forma sencilla, sí. Arancelado con bonificaciones.